Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Con unos minutos de retraso vamos a iniciar nuestro informativo de Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, y a través de la señal de los 100.9 de Cultura FM. Bueno, a veces la tecnología como que nos agarra un poquito, pero estamos listos nosotros para compartir con ustedes la información cultural. Como siempre, le hacemos a usted la cordial invitación para que marque el 2220-966 y sea parte de Zona Cultura. Gracias una vez más y le invitamos también a mirar y a escuchar a través de la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Hoy es martes 22 de agosto de 2017. Quito cuenta con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20 y también una mínima de 7 grados. Desde que llegamos del valle y de lo que podemos ver nosotros desde aquí, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy habrá un intenso sol, se abre esplendoroso ese sol aquí en la capital de los ecuatorianos. Seguramente es después de haber visto ese anillo de brillantes después de del eclipse que hubo el día de ayer. Darío, hay novedades que también tenemos que contar a nuestros amigos oyentes porque ya inició la restricción vehicular. Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en este martes y como todos los días martes, la restricción vehicular pico y placa impide la circulación de los automotores con el último dígito 3 y 4. No pueden ingresar al perímetro urbano que comprende en la avenida Diego de Vázquez al norte, con la avenida Simón Bolívar al oriente, Morán Valverde al sur y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Recuerde que esta restricción se aplica en todo el distrito metropolitano de Quito. Esto quiere decir que vehículos que vengan con placas de otras provincias también deben someterse a esta normativa. Además, esta es una normativa que se restringe para todos los vehículos particulares, así que vamos a tomar las precauciones necesarias para evitarnos las sanciones. Desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde, 16:00 hasta las 19:30. ECU 911 manifiesta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas, amigos, amigas, para que ustedes puedan viajar tranquilamente, y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Aquí nos resaltan información de clima y visibilidad aptas para los vuelos, así que amigos, a tomar las precauciones, como siempre, esa convocatoria, por favor, a respetar los límites de velocidad. Recuerde, aquí en el centro urbano de Quito, quienes están ya transitando los peatones por las líneas cebras, acostumbrémonos, por favor, a pasar por estas líneas para que también aquellos que están tras el volante recuerden que ellos tienen prioridad, amigos, amigas. Buen viaje para todos y para todos, y mientras usted viaja y mientras realiza sus actividades en su oficina, en cualquier espacio, nosotros le acompañamos acá con Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Así es, y nos vamos ya con el detalle de la información que les presentaremos en estos 120 minutos de programación. Dante Azzolini redescubre al músico Luis Humberto Salgado. La Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular convoca a ponentes para el estudio de la música popular. Este 2017, la Bienal Premio Brasil crece su oferta de reconocimientos. Y este fin de semana, La Floresta continúa celebrando su aniversario con Feria de Verano. El Cantón Pucará será sede del segundo Festival de Artes Escénicas. La Casa de la Cultura de Esmeraldas está empeñada en construir su nuevo edificio. Cine Club de la Casa presenta el film ¿Dónde está la casa de mi amigo? El Taita Roca hace bailar a la capital. La ceremonia del cacao se realizará en Quito. Organización Aya Uma realiza taller de zancos en la Cruz del Papa del Parque La Carolina. La UNESCO reconoce los 171 años de la palabra folclor. Y el 10º Foro Ciudadano para la Construcción del Plan Nacional del Buen Vivir se realizará en la Provincia Verde, Esmeralda. Y recuerde, desde las 8 de la mañana en el segmento de opinión y entrevista tendremos la participación de varios invitados. Hoy estaremos hablando de cine, nos acompañará Leandro Sotomayor, el productor del film Horas Exhaustas. Conoceremos detalles de esta obra. Además, continuaremos con cine. Estaremos con Fernando Cedeño, director del film El Tesoro de Atahualpa, que estará próximo a estrenarse acá a filmarse acá en la capital de los ecuatorianos. Y usted recuerde que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya mismo arranca el Festival de Video Danza. Para conocer detalles de esta actividad nos acompañará Luis Albán y Vinicio Cóndor. Y a través de las redes sociales nosotros trataremos de enlazarnos con la maestra Cecilia Tapia. Con ella hablaremos sobre el Festival Internacional de Coros que se está desarrollando en México. En el país. Cuando son ya las 7 de la mañana y 13 minutos, vamos a conocer la información de interés público, de carácter cultural, a continuación de todo el país. Luis Humberto Salgado, cayambeño que nació en 1903 y falleció en Quito en 1977, daba clases de armonía en el Instituto de Música Sacra cuando un infarto lo derrumbó. El autor murió en la Academia Musical sin estrenar más de la mitad de sus obras. A 40 años de su muerte, ese cometido no se ha cumplido. La memoria musical de Ecuador no suena aún como debería. Este año Dante Azzolini encontró en la Biblioteca Musical de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, de la cual es titular, un sobre gordo lleno de música. En el lomo llevaba inscrito el nombre de Luis Humberto Salgado. En medio de aquel folio, el músico encontró una obra lista para tocar bajo el título de Sinfonía número 3. En casa, con calma, revisó la obra y pensó que era genial. Al día siguiente pidió información sobre quién la había tocado antes. Nadie lo había hecho. Después de 40 años de la muerte de Salgado, Azzolini, director extranjero y casi recién llegado al país, estrenó una de las 9 sinfonías que dejó el autor en la Catedral Metropolitana de Guayaquil. El director, de origen ítalo-argentino, no se esperaba dar con un autor tan variado y sorprendente como Salgado. Sabía que era alguien importante para la historia del país, pero con ese primer encuentro que tuvo con su obra, notó que Ecuador tiene una deuda pendiente con un artista del cual le resulta inexplicable que no esté en el sitial de los grandes maestros de América Latina como Villalobos y Ginastera. Para la etnomusicóloga Ketty Won, Salgado fue un Quijote de la música. En el libro que publicó sobre su obra y que recién dicho nombre, Wong comenta que Salgado le reiteraba a sus alumnos que el mejor compositor es aquel que no se repite. Él escribió sinfonías en muchos estilos. Uno es música indígena transcrita para orquesta y usando los motivos de esa música indígena para esa forma sinfónica. Pero esta pieza no es así, es muy original, dice Anzolini, desde la sede de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. La Sinfonía número 3 de Salgado, estrenada el pasado junio en Guayaquil, recrea música antigua como si fuera rococó o barroco clásico, transportada a este siglo. De acuerdo al titular de la Sinfónica, Salgado trabaja con una música simple e inventa una fuga al modo de que lo hizo Johann Sebastian Bach. En el medio de esta sinfonía hace movimientos como si los dedicara al baile de un film del siglo XVII, antes de la Revolución Francesa. Esa música tiene un espacio de visión circense, casi como lo hace Nino Rota con Federico Fellini. Es impresionante porque este hombre nació en Ecuador y nunca salió, dice Anzolini. Salgado no estudió fuera del país cuando quiso hacerlo. A través de una beca el gobierno se lo negó, así que se dedicó a dar clases y a revisar los discos y la música que su hermano, un diplomático ecuatoriano, le enviaba para mantenerlo al tanto de la sonoridad fuera del Ecuador. Para compositores ecuatorianos como Ricardo Montero, la obra de Salgado pone en aprietos al intérprete, además de que su propuesta de orquestación presenta algunos inconvenientes. El miércoles pasado, el día que Anzolini dio esta entrevista, llevó a la Biblioteca de la Sinfónica un concierto para piano y orquesta de Salgado. Se llama Sinfonía Andina, una obra que no ha sido tocada, donde si hay música con motivos indígenas, para entrenarla solo hay que transcribirla. Voy a tratar de hacer todas las sinfonías que nunca se hicieron de ese hombre, concluye Anzolini. Información tomada del diario El Telégrafo. Y así es como pervive, subsiste este legado que nos ha dejado Luis Humberto Salgado en las manos de este músico. Vamos a continuar con más información cuando ya tenemos aquí en nuestra cabina las 7 de la mañana y 18 minutos. El 13º Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional convoca a ponentes para el estudio de la música popular que se llevará a cabo del 11 al 16 de junio del 2018 en San Juan, Puerto Rico. La segunda convocatoria se hizo en la página de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, en la cual se invita a los estudiosos de la música popular latinoamericana a presentar propuestas de ponencia a los simposios aprobados para el 13º Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación de Estudios de Música Popular, que se realizará del 11 al 16 de junio de 2018 en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Los simposios son la forma privilegiada del encuentro y discusión en los congresos de la asociación, porque facilitan la conformación o el desarrollo del grupo de trabajo. Estos simposios son coordinados por al menos dos investigadores de instituciones distintas y se espera que generen espacios de diálogo que permitan mayor profundidad en el abordaje de sus distintas temáticas. Las propuestas de ponencia han de ser remitidas para su evaluación directamente a los coordinadores de cada simposio con las siguientes características. Las propuestas de ponencia deben plantear un tema de discusión claramente vinculado a la música popular urbana y/o mediatizada en una extensión de aproximadamente 500 palabras más la bibliografía de referencia deben ser elaboradas tomando en cuenta que el tiempo de exposición para cada presentación será de 20 minutos. En la propuesta deben incluir las principales preguntas de investigación que se van a abordar y/o las principales hipótesis o argumentos que se van a presentar. Las propuestas de ponencia deben incluir el nombre completo de los autores, su filiación institucional y su correo electrónico. Al enviar su propuesta como archivo adjunto de un correo electrónico, deben indicar el asunto del mensaje, el número de simposio al que dirigen su propuesta y las primeras palabras de su título. Los coordinadores del simposio tienen la potestad de sugerir algún ajuste a la propuesta a fin de que abonen de forma más significativa la discusión del simposio correspondiente. Puesto que algunos simposios requieren el envío de las ponencias completas antes del Congreso, es importante que revisen con detalle la convocatoria de su interés para cumplir con los requisitos específicos. El plazo para enviar propuestas de ponencia finaliza el 1 de octubre y los resultados se publicarán el 1 de noviembre en la página web de la asociación, www.iaspemal.com. Seguimos con más información aquí en Zona Cultura. Recuerde que usted nos puede escuchar en 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y llamarnos a través del 2229-66. Artistas ecuatorianos ya pueden postular su trabajo a la Bienal Premio Brasil. Los detalles en la siguiente nota. La Fundación Museos de la Ciudad con la Embajada de Brasil en Ecuador hacen el llamado a artistas plásticos, performáticos y de artes visuales contemporáneas a postular con sus trabajos a la tercera edición de la Bienal Premio Brasil. Este premio está destinado al arte emergente, por esto se reciben obras de artistas que comprendan las edades de 18 a 35 años. El jurado está conformado por 2 filtros de selección que contará con la participación de conocedores del arte nacional e internacional. Para Andrés Palma, director ejecutivo de la Fundación Museos de la Ciudad, señala que ha sido gratificante la relación con Brasil a través del arte. Nos gratificamos por la beneficiosa relación que hemos tenido con el Brasil y con este interés permanente de esta nación en su embajada para trabajar permanentemente trabajos, gestiones culturales. Nos encontramos muy seguido en el Premio Brasil, aquí mismo en el Centro de Arte Contemporáneo, con el Premio Mariano Aguilera, tuvimos una participación importante. El Premio Brasil ha crecido en estos primeros años. Ahora se premiará a los 3 primeros lugares. El primero recibirá una residencia artística, el segundo la adquisición de su obra y el tercero un viaje a Brasil. Para el embajador del país carioca, esta oferta en reconocimientos ha sido posible gracias al interés de otros patrocinadores. La idea es aportar y traer cada vez más la sociedad brasileña junto a la sociedad ecuatoriana en todas las manifestaciones culturales. Es por eso que nos complace muchísimo haber tenido para esta edición de este año el apoyo de la Cámara de Comercio Brasil-Ecuador de Quito y también de la Compañía Aérea Avianca, que nos estará ayudando a poner eso prática, ¿no? Concretizar. La idea es justamente seguir trabajando. El premio es a nivel nacional y las bases para postular su participación las podrá encontrar en www.centrodeartecontemporaneo.gov.es. La fecha límite para entregar los trabajos será el próximo 2 de octubre. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24. Apresúrese, amigo, amiga, a buscar y que puedan participar tanto en las ponencias como también en estas convocatorias que les estamos presentando aquí en Zona Cultura. Y ahora nos vamos hasta el Azuay, donde el Cantón Pucará presentará el segundo Festival de Artes Escénicas este mes de octubre. ¿Quiere saber más y conocer más detalles? Le contamos en la siguiente nota. El segundo Festival Internacional de Artes Escénicas es un espacio independiente organizado por el Festival de Pucará, que presentará en octubre de este año obras de teatro en la provincia de Azuay. Y ya abrió su convocatoria a quienes quieran ser parte de estas jornadas artísticas. Este festival se conserva mediante aportes del público. Su primera edición fue el 12 de octubre del año pasado y contó con la participación de 18 grupos en total. Este año participarán elencos nacionales e internacionales con obras que se desarrollan en espacios tanto abiertos como cerrados y en lugares tan poco usuales que se asemejan a la temática de las obras. El objetivo es ayudar a fomentar la imagen del cantón, que incluso llevarán a los artistas a conocer lugares turísticos de esta bella provincia, que aspiran con ansias el festival e invitan a propios y extraños a visitarlo. El segundo Festival Internacional de Artes Escénicas de Pucará será del 3 al 8 de octubre a las 9 de la noche en la provincia de Azuay. Como incentivo a los nuevos artistas ecuatorianos, los organizadores y patrocinadores del segundo Festival Internacional de Artes Escénicas de Pucará han prometido pagar honorarios a quienes participen en el evento. Los requisitos para ser parte de las jornadas son presentarse según el horario establecido, tener disposición para entrevistas, montaje, presentación y desmontaje según el horario establecido, autorizar el uso de la imagen de la obra para presentarla en la página web. Además, es importante que el grupo no supere los 4 integrantes y presenten obras diversas y originales que cautiven al público y alienten a la cultura. Te recuerdo que las inscripciones se cierran el 4 de septiembre a las 8 de la noche y la selección se publicará el viernes 8 de septiembre. Así que si quieres ser parte del arte, apresúrate e inscribe a tu grupo, enviando un correo a festivaldepucará@gmail.com. Jason Acurio, Zona Cultura. Así que tenemos intensas actividades allá en la provincia de La Azuay. Pero hay algo, un evento, un hecho que tiene connotación a nivel mundial, pues hoy se conmemoran 171 años de la palabra folclore. Hoy les traemos las diferentes interpretaciones de esta palabra. La UNESCO declaró que cada 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del Folclore. Esto en honor al día de la creación de la palabra por el arqueólogo inglés William John Toms, un 22 de agosto de 1846. Sin embargo, el término folclore puede tener varios puntos de vista, como para nosotros. Cuando hablamos de folclore, hablamos de tradiciones, fiestas de nuestros antepasados y mucho más. Pero para Patricia Noriega, curadora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, el término técnico de folclore es distinto. El folclore es una expresión de los pueblos que tienen orígenes en cada uno de sus propios territorios. Cuando nosotros nos referimos a pueblos ancestrales del Ecuador, ellos tienen sus propias formas de vida, sus propias particularidades, sus propias formas de cultura. Sin embargo, la palabra folclore ha tenido diferentes puntos de vista también. Hay algunos que dicen que el folclore es una representación, una copia de algo que existe. ¿No es cierto? Sin embargo, si está bien encaminado desde una perspectiva etnográfica, desde una apropiación identitaria de los pueblos, me parece importante que sea reconocido para que pueda ser difundido a nivel nacional y a nivel internacional. Por otro lado, se encuentran las comunidades indígenas, quienes a pesar de haber salido de su pueblo de origen, imparten su cultura y tradición en diferentes partes de la capital. Jonathan y Manuel, dos representantes de estos pueblos, nos hablan sobre su percepción del folclore. El folclore más que todo es la tradición de uno, la cultura que mostramos uno, los colores que se muestran como cultura indígena. El folclore como de nosotros es algo, por ejemplo, de la música andina, lo que es siempre como nuestros abuelos nos han enseñado, algo que una música folclore es algo que nos atrae, una fiesta de un cultural itireimi. Muchos jóvenes de hoy actualmente no reconocen qué es folclore ni qué es el tradicional. No olvide que todos tenemos las mismas raíces, así que liberémonos de los prejuicios y festejemos nuestras tradiciones propias. Anímese y forme parte de esta celebración. Jessica Sánchez, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

de la escuela quiteña y también nosotros, el elemento humano. Por lo pronto, los directivos de la Casa de la Cultura resolvieron realizar en los días venideros trabajos de mantenimiento y limpieza al terreno en donde se halla el inconcluso proyecto. Se espera que con el apoyo de las autoridades involucradas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ministerio de Cultura y Patrimonio y Servicio de Contratación Pública, de darse este paso, la edificación contará con auditorio, oficinas, biblioteca virtual, sala de usos múltiples, sala de producción artística, sala de grabación. Siete de la mañana con 36 minutos y avanzamos en Zona Cultura. La segunda semana de cine portugués se realizará del 30 de agosto al 3 de septiembre en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El encuentro es producido y programado por Vaivén, asociación cinematográfica con sede en Buenos Aires, Quito y Lisboa. Así es, por cuarto año consecutivo en Argentina y por segunda ocasión en Ecuador se efectuará la cita de cine portugués. Dentro de este panorama se presentará la trilogía de Miguel Gómez basada libremente en Las Mil y Una Noches. En ella, el realizador de la película Aquel Querido Mes de Agosto agrupa una serie de historias que eligen concentrarse en variados aspectos reales e imaginarios que hablan en otro nivel de una sociedad incansable, dice un comunicado. Una de las novedades de esta edición será aquí en Lisboa. El film surge a partir del reconocido Festival de Cine Indie Lisboa, que se propuso a distintos y premiados realizadores del mundo dirigir un cortometraje sobre la ciudad. En la cinta Correspondencias aparecen Sofía de Melo Breiner y Adresen Jorge de Sena, dos de los escritores portugueses más importantes del siglo XX. El exilio de Jorge, perseguido por el salazarismo, se inicia en Brasil en 1959 y continúa en Estados Unidos, en donde fallece en 1978. Nunca regresó a Portugal. Sus cartas, puestas en escena por Rita Acevedo Gómez, unen en la distancia a Jorge y Sofía, alimentando así una complicidad afectiva e intelectual. Así que estamos muy listos para esta, la segunda semana de cine portugués. Recuerde, se realizará aquí en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella del 30 de agosto hasta el próximo 3 de septiembre. Y continuamos con más información, de igual forma en el ámbito del cine, pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrellas continúan con la programación del Cineclub de la Casa. Este martes 22 de agosto a las 18 horas en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco se exhibirá la película ¿Dónde está la casa de mi amigo? Uno de los grandes realizadores de la historia del cine, el consagrado director iraní Abbas Kiarostami. Tras la proyección se realizará un conversatorio con el profesor cubano Gerardo Fernández. La entrada es completamente libre. La película ¿Dónde está la casa de mi amigo? Tiene como sinopsis la historia que se desarrolla en la escuela del pueblo de Koker, al norte de Irán. Mohamed no ha hecho los ejercicios en el cuaderno y el profesor le amenaza con expulsarle de la escuela si vuelve a repetir la misma falta. Esa misma tarde, su compañero Ahmed toma por equivocación el cuaderno de Mohamed. Cuando se da cuenta, decide ir a buscar a la casa de su amigo para devolvérselo. Todos cordialmente invitados este martes 22 de agosto a partir de las 6 de la tarde a disfrutar de cine aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana y 39 minutos. Antes de pasar a nuestro segmento en Quito, les contamos que el diálogo ciudadano para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 avanza en todo el país. Hoy, martes 22 de agosto, en Esmeraldas, se realizará el 10º Foro Ciudadano en la sede de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres a partir de las 8:30 de la mañana. El plan es un instrumento que se construye con todos y todas las ecuatorianas. Es por esta razón que se ha convocado a partir de los ciudadanos y ciudadanas a representantes de organizaciones, gremios, asociaciones, líderes sociales de la provincia de Esmeraldas. Durante el foro, el trabajo de los ciudadanos se concentrará en 9 mesas y una plenaria en las cuales se abordarán las temáticas del plan de inclusión, equidad, erradicación de la pobreza, salud, seguridad social, hábitat, gestión de riesgos, el acceso a la justicia, derechos culturales, el respeto a la diversidad, las buenas prácticas ambientales, la defensa de los derechos de la naturaleza, el gasto público, inversión, empleo, producción, educación, participación ciudadana, transparencia y soberanía, paz, entre otros temas. Hasta el momento, más de 2.400 ciudadanos han sido parte de los foros ciudadanos que se han realizado en Guayaquil, Loja, Tena, Ibarra, Machala, Cuenca, San Miguel, Ambato y Manta. Los aportes que se recopilen en estos eventos serán analizados, priorizados e incorporados al plan que será presentado a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. El próximo proyecto se desarrolla en Cuenca el 31 de agosto de este año. En Quito. Seguimos con más información aquí en Zona Cultura y les contamos a ustedes que los conciertos como Misquillo se van a desarrollar en donde, Darío. Así es, esta actividad tendrá su lugar en la Fundación Teatro Nacional Sucre y el 13º Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea, Lenguajes de Alto Riesgo, son trabajos que tendrán su espacio en ese lugar, en la Fundación Teatro Nacional Sucre. El concierto Misquillo busca valorar la creatividad en el trabajo de los músicos intérpretes de quena, guitarra y percusión menor, que forman parte del primer encuentro del nuevo formato de la música ecuatoriana de transición. En este evento participarán músicos que luchan por mantener vivas las raíces de la cultura ecuatoriana, reconocidos intérpretes como Giovanni Bedón, Milton Castañeda, Enrique Sánchez, Alfredo Altamirano, Panchi Martínez, Santiago Farfán, Nicolás Espinosa, entre otros. Mientras que el 13º Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea, Lenguajes de Alto Riesgo, que tuvo su inicio en el año de 1987, se desarrollará el 13 y 14 de septiembre. Este festival se ha convertido en un encuentro internacional donde se aprecian las nuevas tendencias de la música mediante nuevas tecnologías. Los conciertos de este año incluyen música electroacústica, videoarte, instalaciones audiovisuales, arte sonoro, esculturas sonoras e improvisación libre. Como parte de la programación, también se realizará charlas, talleres y lanzamiento de publicaciones en varios escenarios de la ciudad. El 13 de septiembre participará el ensamble vocal Frecuencia Fundamental y ensamble de percusión Tushpar de Ecuador. El 14 de septiembre, Electrónica o Caos, Jorge Sá de Argentina, Abel Castro de Perú, Francisco Lozano de México y Luis Lucho Pelucho Enríquez de Ecuador. La Fundación Teatro Nacional Sucre espera por usted en este evento de Misquillo, así como en el 13º Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea. Y de la música contemporánea nos vamos ya a la música urbana, pues este fin de semana el breakdance se toma la capital de los ecuatorianos en un despliegue de talento, entusiasmo y música. Para el Verano de las Artes, los coordinadores de Cumandá tienen organizado presentar Rumba Cyber, una competencia de breakdance en el Parque Chimbía durante los días 26 y 27 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El concurso es una final de varias eliminatorias que se han realizado en las ciudades de Quito por parte de la escuela Cuman Break y en Guayaquil por bailarines amantes de este estilo. 16 participantes estarán presentes en las categorías de Big Boy y Big Girl. Asiste a presenciar de algo nuevo como es el ritmo urbano. Y si tú quieres convivir y practicar de estas actividades con niños y jóvenes, puedes acudir a la Escuela Comunitaria de Break, Cuman Break, que tiene sitio en el Parque Cumandá los días martes y viernes a partir de las 5 de la tarde y domingos a partir de las 4. Juan Francisco Segovia, gestor cultural y comunitario, explica cómo es la organización que se lleva a cabo. Bueno, la escuela tiene dos niveles. Tiene un nivel, digamos, para personas que inician en la práctica del baile de breakdance. Y hay un segundo nivel porque como ya llevan 3 años practicando, hay gente que ya adquirió ciertos conocimientos y técnicas, destrezas, entonces se mantiene un grupo como en el segundo nivel. Y también viene gente que ya, digamos, lleva muchos años de práctica y tiene su espacio. Pero ese grupo, digamos, funciona un poco más autónomamente. No le damos nosotros acompañamiento, pero es parte de la comunidad que se reúne en torno a este proyecto que se llama Common Break. De igual manera, muchos jóvenes y niños se han acercado a este lugar lleno de diversidad. Así lo indica Sebastián, asesor del parque. Tenemos una escuela continua. El primer nivel hay un promedio como de 30 a 40 personas al día que llega. En el segundo nivel, unas 20 personas que llegan por día. No te quedes sin disfrutar de estas actividades este verano 2017. Maribel Ochoa, Zona Cultura. Seguimos con más información en Zona Cultura y este fin de semana usted puede disfrutar del recorrido por los 100 años de la Floresta, este barrio cultural en donde encontrará usted gastronomía, arte y grandes premios. La Floresta es uno de los barrios culturales más atractivos de esta ciudad y está cumpliendo 100 años de creación. Todos los vecinos junto al colectivo cultural de La Floresta han creado, entre muchos otros eventos, la Feria de Verano de La Floresta. Un recorrido para este fin de semana por todos los rincones tradicionales y artísticos de este colorido lugar. El recorrido empieza por cualquiera de los 4 puntos extremos del barrio. El primer punto es la calle Saldumbide, que queda cerca del Hotel Quito. Otro de los ingresos es por la tienda de botas Moshi, en La Madrid y Tolosa. El tercer punto del que también puede partir es La Torera, una tienda-galería ubicada en la calle Pontevedra. Y el cuarto punto es el mercado orgánico de La Galavis y Andalucía. Si visita todo el recorrido, hay un sistema de pasaporte dentro del mapa de recorrido, que será brindado desde cualquiera de estos puntos, en donde usted puede llenar el mapa según los lugares que visite, para participar en sorteos de varios premios de los expositores. Mane Silva, coordinadora de la feria, nos cuenta que en colaboración con el Comité Promejoras del Barrio, la Feria de Verano de la Floresta contará con la exposición de más de 150 expositores, entre ellos artistas y artesanos del barrio y expositores invitados que serán ubicados en diversas áreas. Vamos a tener 4 bandas, 2 por día. El primer día es un repertorio más folclórico y va a tocar una banda que se llama Yelén. Ellos hacen una fusión afro y en la tarde va a tocar Damajuanas, que hacen también música tradicional. El día domingo tenemos a Viento Violento y por la tarde tenemos a The Garbage Men. Además de bailes, teatro, conciertos y mucho más. Los recorridos son este sábado 26 y domingo 27 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Culminando con el segundo ciclopaseo en La Floresta, este domingo 27 de agosto. No se pierda de esta gran feria por el centenario de La Floresta. Seguro se llevará grandes sorpresas. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Así es, en La Floresta, a quienes les enviamos un gran abrazo por esos 100 años de aniversario. Ellos están de fiesta. Usted puede darse cita en ese espacio, en ese barrio, conocer su gastronomía, sus espacios, sus esquinas, y también llevarse una que otra sorpresa por estas actividades de los 100 años de vida de La Floresta. Y bueno, también si usted le gusta encontrar en un mismo lugar el rock, el ska, la cumbia argentina y demás actividades artísticas, necesita al Taita Rock. Si estás buscando un lugar para salir de la rutina, sin duda, la propuesta que el Taita Rock tiene para ti te encantará. Ubicado en Orellana, en 944, entre Llanos Pinzón y 6 de diciembre, encontramos este lugar lleno de pasión por la música. El Taita Rock no solo se caracteriza por su ambiente, sino por ofrecernos espectáculos y tributos musicales. Su coordinador, Luis Villamarín, nos habla un poco sobre esto. En el Teatro Rock procuramos hacer eventos y shows de corte independiente, de bandas independientes, también como tributos y homenajes a artistas que a nosotros consideramos son importantes e interesantes. Bueno, en una sociedad como la quiteña, que estamos hablando de que el reggaetón está tapando casi todos los espacios, que haya un lugar en el que nosotros podamos darle a Quito una alternativa. En el Taita rompemos, hemos roto muchísimas veces, y es lo que la gente más me ha dicho, que los eventos que nosotros hacemos son raros y eso le gusta a la gente, y bueno, pues por ahí pienso seguir. Cada semana usted puede hacer una cita con la música del mundo y poner a bailar su cuerpo al ritmo de las canciones. Así que si se está preguntando qué hacer esta semana, le dejamos la agenda que el Taita Rock tiene para usted. Los eventos próximos que vamos a hacer la próxima semana, como te digo, los miércoles son miércoles de audición. Los jueves vamos a hacer un especial de Robbie Draco. El viernes hacemos un especial también de Ángeles del Infierno. Y el próximo sábado hacemos un especial de reggae y ska. Venga y disfrute de un ambiente diferente, cargado de energía y emoción. No se lo puede perder. Jessica Sánchez, Zona Cultura. Seguimos con la información acá en Zona Cultura. ¿Usted ha tenido la fantasía de ser más alto de lo normal? Ahora lo puede hacer realidad convirtiéndose en zancudo o chichimeco. ¿No sabe usted de lo que se trata? Bueno, en la siguiente nota le contamos. Haya Uma es una organización que nace hace 10 años bajo la dirección de Lenin Escobar. Haya Uma es una palabra quichua que significa cabeza de espíritu, que es una entidad que obliga a festejar y divertir. Lenin, que tiene 23 años de experiencia en los zancos, nos cuenta sobre este llamativo taller. Lo que nosotros queremos es ver si con este taller captamos un poco la atención de la gente para crear cosas diferentes, cosas que ya no se ven. Se veían hace mucho tiempo atrás, cosas que bastante respeto de, por ejemplo, los perros callejeros todavía tienen obras donde incluyen a zanqueros. Pero no hay más, no he visto más grupos que hagan obras en zancos, y es algo bonito, es algo fantástico ver obras en zancos. Los beneficios del taller son muchos, pero sobre todo se corrige la postura. Al realizar ejercicios de circo, se fortalece varias partes del cuerpo, pero además es una experiencia que seguro le robará más de una sonrisa. El taller inició el lunes 21 de agosto y finalizará viernes 25 de agosto. Haya Uma, pensando en todos, ha propuesto dos horarios para asistir al taller: desde las 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. El costo del taller es de $15. Diego Naranjo, tallerista, mientras coloca bien los zancos de madera y aluminio, se le escapa una contagiosa sonrisa y nos dice: no, a todas las personas, a todo de cualquier sabor, de cualquier color, están invitados al taller, que es toda la semana, empezó día lunes, y están invitados para que disfruten, aprendan zancos y se distraigan un poquito. Así que no se diga más, a preparar la ropa porque todos seremos zancudos. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete de la mañana y 54 minutos. En este momento vamos a hablar sobre una de las bebidas, una de las quizás bebidas más favoritas de todas las personas. Vamos a hablar sobre el chocolate. Al preparar tu chocolate, ¿no te has preguntado por qué su aroma enamora o encanta? Ahora lo puedes conocer. Ven y asiste al taller de ceremonia del cacao que se realiza en la ciudad. La ceremonia empezará entrando en contacto con el cacao, partirlo y sentir su aroma, sentir su textura, poner el agua a hervir mientras escoge las hierbas que tocarán durante la ceremonia, reír, conversar y agradecer por el ritual que vendrá. Un ritual de chocolate que permite ir hacia lo más profundo de nosotros. Poco después, se mezcla el chocolate con el agua y se bate hasta disolverlo totalmente. A veces, la espuma se asoma y el cacao se comunica. Es un placer preparar cacao, un ritual donde invitan a sentir, a entregarnos, a confiar y a escuchar lo que sucede en ese instante. Andrés Viera, organizador del evento, comenta la importancia que tiene esta semilla, conocida como la pepa de oro o el alimento de los dioses. Yo he participado en una ceremonia de cacao con él y es muy interesante, ya que remonta a las ceremonias que se hacían antes de la colonia, ¿no? Hace muchos cientos de años en el continente americano. Entonces se piensa que es una de las primeras sustancias que el hombre se toma como en situación de ritual para convocar o para sentir espíritus, ¿no? O una conexión con su propio espíritu interno. La ceremonia del cacao es organizada por la comunidad del Nervio Popular, la misma que se realiza el miércoles 23 de agosto a las 6 de la tarde en la avenida Alfonso de Mercandillo, OE 125, y Antonio Ulloa, una cuadra de la parada del seminario. El valor es de $10. No te resistas al aroma de un buen chocolate ecuatoriano. Ve y conoce más sobre el mundo del cacao. Juan Espinosa, Zona Cultura. Seguimos en Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quiere usted conocer más acerca de los sonidos y la cultura? Pues déjese llevar por una mesa redonda con especialistas en el tema. Una mesa redonda y el performance estarán presentes este martes 22 de agosto a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 8 de la noche en la Casa Benjamín Carrión, ubicada en las calles Jorge Washington y Páez. Esta propuesta de debatir con varios investigadores, músicos, productores, directores y antropólogos tiene como fin reflexionar sobre la diferencia cultural y las relaciones que se llevan a cabo con las personas que conforman el barrio Paso Choa, ubicado en el sector de Amaguaña. Algunos invitados, como son Juan Mullo, antropólogo y director de la revista Travesari, Danilo Arroyo, músico y productor, y Mauricio Proaño, director del Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea, expondrán el tema Desafíos de las prácticas sonoras en la producción. De igual manera, José Sangoquiza y Yamín Elorba, artistas de la escena musical, conjunto con Ulises Hunda, abarcarán el tema Paisaje Sonoro. Ulises Hunda, máster en artes electrónicas y organizador del evento, explica acerca de esta nueva forma de conocer los sonidos y las vivencias que se perciben en el lugar. El sonido también nos permite apuntar, referir a una serie de problemáticas, como lo mencionaba, socioculturales, que están relacionadas con cierta historia, ¿no?, que se da en este sector, a ciertos procesos de división social, de división cultural, en gran medida marcados por temas como el trabajo, como la explotación, como la segregación racial, como la exclusión. Entonces, de alguna forma hay una resonancia sobre todas estas problemáticas, ¿no? Si te interesaron los temas mencionados, puedes acudir a esta actividad llena de sonido y cultura que plantea un desafío estético a las producciones musicales. Además, en el lugar encontrarás sonidos producidos en vivo que se emplearán por medio de instrumentos, principalmente de viento. Así que asiste y no te pierdas de esta experiencia. Maribel Ochoa, Zona Cultura. Agenda Cultural. Invitamos enseguida a tomar papel y lápiz para compartir con ustedes algunas de las actividades, como las que tenemos este jueves 24 de agosto en el Parque Urbano Cumandá. Se dará lugar la obra La Historia del Zoológico a partir de las 6 de la tarde en el escenario 1. Esta obra es para todo el público que desee asistir y la entrada es libre. Y este mismo jueves 24 de agosto, la obra Cuéntame un Cuento, del grupo Rana Sabia, se presentará en el lugar Cine y Teatro Ayahatari, ubicado en la Super Manzana C, Cárcel en Alto, es una obra infantil que trata de un pequeño que busca a personas en la calle que le cuenten un cuento. Iniciará a partir de las 7 de la noche. Y desde este jueves 24 al domingo 27 de agosto, en el Teatro Patio de Comedia, se presenta la obra Manuelita, que tendrá lugar en el Popeley. Reino Unido trata de una dama amante, confidente y también muy revoltosa. Manuelita Sáenz, revolucionaria ecuatoriana que le robó el corazón al libertador Simón Bolívar para convertirse en la libertadora del libertador. Las entradas tienen un costo de $15 la general, 8 estudiantes y también hay $7 para la tercera edad y personas con discapacidad. Así que quedan cordialmente invitados desde este 24 al 27 de agosto. Y para el sábado 26 de agosto, en la carpa escénica del Centro Cultural Ichimbía, se presentará la obra de teatro La Reventada, del grupo teatral Teatro de los Silfos, que trata de historias cortas que recrean con humor e ironía situaciones que vivimos en este país. La presentación será a partir de las 3 de la tarde. Y les recordamos que las personas que quieran ingresar a esta actividad, que se enmarca dentro del programa Quito Tiene Teatro, debe retirar las entradas en el espacio con una hora de anticipación de la función. Y finalizamos haciéndoles la invitación para este 23 al 30 de agosto, donde se presenta la obra Cuentos Capitales en el Teatro Patio de Comedias. La obra trata de tres historias de fino humor negro sobre las personas en tiempo de consumo, risa, drama y melodrama en este juego escénico hecho a partir de tres cuentos del escritor Kobo Abe. El horario de estos dos días será desde las 8:30 de la noche y el costo es de $8. Recuerde la importancia de la puntualidad, 8 de la mañana y 2 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía. No tirar basura a la calle. Respetar la luz del semáforo. No contaminar el aire. Y claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. ¡Siga

comunicación. ¿Aló? Bueno, parece que tenemos algún problema. A ver si es que, Patricio, nos puedes ayudar quedándote estable en un minuto para poder nosotros mantener este contacto y poder hablar sobre el Festival Quito Blues que se desarrolla ya aquí en la capital de los ecuatorianos. Vamos a ver si es que podemos restablecer nuevamente la señal y nos conectamos a través de las redes sociales con Patricio Recalde. Esperamos que tú nos estés escuchando a través de la www.radiocce.com y te solicitamos que te mantengas estable para no perder la señal en este instante, Patricio. A ver si es que tú ya has disfrutado del festival en alguna ocasión, Darío, mientras restablecemos la señal. Sí, en realidad tuve la oportunidad de estar en una edición del Quito Blues, pero en la sección de poesía. Mira, esta es una actividad que ha ido creciendo cada vez. ¿Ya lo tenemos de ahí a Patricio? Sí, Patricio, adelante, por favor. Esperamos que te quedes un poco, no sé, en algún lugar donde, para que no se nos corte la señal, si nos ayudas, por favor. Sí. Parece que sí. Te estamos escuchando, adelante. Quiero agradecerte muchísimo. Estoy justo escuchando la radio, parece que estamos un poquito adelantados o retrasados. Como les comento, pues el festival del lunes 21 al sábado 26 de agosto, en la cual nos ha brindado el espacio, vamos a tener, ayer ya arrancó el festival con lo que fue la exposición de fotografía, hubo la rueda de prensa, también música, estuvimos con la reseña compilatoria del Quito Blues. Quiero agradecerle en este momento también a mi esposa Margarita, productora general del festival, ella ahí se ha hecho los videos y muchas partes de lo que es el tema de producción del festival. Tuvimos un conversatorio también con Fonsi Gallardo acerca del Blue Rock ecuatoriano y su Academia Beatles. Hoy martes, cordialmente invitados, y quiero agradecerle a Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, también por brindar estos espacios. Patricio, quisiéramos que nos comentes cómo avanza, cómo ha crecido este proyecto de Quito Blues que se lo viene desarrollando por una larga temporada. Vamos a ver, tenemos algún problema, vamos a intentar una vez más conectarnos nuevamente para poder ir conociendo pues ya los detalles de este evento que se viene desarrollando aquí en la capital de los ecuatorianos. Pues si es que Patricio nos atiende, pues de alguna forma iremos conociendo cómo va creciendo, cómo lo va aceptando la población acá en Quito al tema blues. Sí, mientras se restablece la comunicación, y yo quiero recordarles, es ya la décima edición de este festival y cada año ha ido creciendo, por lo tanto es un festival que tiene más que música. Cabe destacar que para este 2017 ya se cumple la segunda muestra de grafitis blues, también la tercera de expo fotografía, la quinta muestra de poesía blues y también la segunda muestra de baile blues. Así que esto ha ido creciendo con diferentes actividades para decir que no es un festival solo de música. Patricio, sí, quería pedirte por favor que estés siempre atento acá al teléfono, no a la señal, porque tenemos algunos minutos de retraso. Entonces, para ir ya, para cerrar esto, queríamos comentarte que nos comentes cómo ha ido creciendo el público en cuanto al tema blues. El festival arrancó el 2008 con tres bandas, tenemos en Quito más de 25. Bueno, nosotros seguimos con esta dificultad, mi estimado Patricio. Vamos a tener que cortar la señal. Quizá podamos restablecerla más adelante, pero sabemos que Patricio Recalde, Margarita Altuna, que están fuera del país, pues ellos han sido los mentalizadores, los gestores, y obviamente que lo hacen en colaboración con varios activistas del tema blues aquí en el Ecuador para poder desarrollar este festival en la que participan varios artistas, y que sabemos que de a poco este tema va creciendo, va incrementándose, Darío. Así es, y algunos de los artistas cabe mencionar para que se vayan haciendo una idea de este festival. Por ejemplo, tendremos la presencia de Ramiro Acosta, Blues Band, Peter Bomb Toy, Oveja Negra, Mondonguito Blues,

Pues nada, estoy listo para la artillería de preguntas. Bueno, y nosotros ayer hablábamos con usted y decía, mi padre me enseñó que la puntualidad es parte importante en la vida cotidiana del hombre. Y me imagino que con esa puntualidad también se maneja ya el trabajo. Hablemos primeramente de esta película que se empieza a rodar a partir del mes de octubre y que usted la ha denominado En busca del tesoro de Atahualpa. ¿Será que lo podemos encontrar? Bueno, ha habido personas y hay que se han gastado una fortuna en búsqueda de esto. Muchos pues han muerto en el intento y otros pues siguen gastando cantidades industriales en la búsqueda de. Pero bueno, dicen que la paciencia y la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza, así que pues. ¿Estamos hablando de En busca del tesoro de Atahualpa como una obra de ficción o una especie de documental? No, es una obra de ficción. De ficción. Sí, yo le apunto, o sea, yo siempre he sido muy honesto conmigo mismo, ¿no? Yo apunto al cine de Canguil, a ese cine uh-huh. que consume el pueblo, ese público que consume películas de Hollywood y de otros países, películas comerciales. Entonces, ¿por qué no destacar nuestros lugares? ¿Por qué no promocionar el turismo a partir del cine, no? Y ojo, que no estamos auspiciados por ninguna institución. Pero, pues, como buen ecuatoriano, pienso que uno debe, todo hombre debe sembrar un árbol y todo hombre debe dar, dejar una obra realizada en el país de origen que es. ¿Y cómo se planteó la idea de hacer esta película En busca del tesoro de Atahualpa? ¿Cómo nació? Esa es una muy buena pregunta. Yo estaba devastado emocionalmente por algunas razones personales y el terremoto, yo perdí mi casa. Manaví. Y bueno, y un día vine aquí a Quito solo con la idea de renovar el pasaporte y me iba a Nueva York. Iba a ser de todo menos cine. Yo fui barbero en mi vida cuando joven y pues había conseguido un trabajo allá por medio de un amigo de Chone que me dijo, Fernando, conozco a tu familia, sé de qué hogar vienes, conozco a tu padre. Y me dice, ven a mi barbería, yo te voy a dar 6 meses de gracia. No te cobraré la silla, que es el 30%, y te voy a dar una suite que tengo lista para invierno y verano. He visto tu vida, he palpado cada paso casado. Y nada, lo voy a hacer como cualquier chonero lo haría por otro, ¿no? Una de las cosas, Fernando, que hemos podido revisar es que los trabajos que usted ha realizado pues no ha necesitado de grandes cantidades de dinero. Ha sido partícipe sus amigos, también la población, en uno de los trabajos anteriores que lo hizo usted en Chone, por ejemplo. Bueno, uno de los mandamientos del cine guerrilla es realizarás tus sueños con lo que tienes en las manos. No, entonces que eso no sea una limitante. Por ejemplo, tengo un amigo cineasta que en algún punto tenía una película de medio millón de dólares y él consigue apoyo de Ibermedia, pero Ibermedia te da dinero si tú tienes la mitad ya en tus bolsillos. Entonces vengo yo, te digo a ti, sabe que es amiga, ayúdame, Laura, ¿verdad? Ayúdame con 250 mil de tu dinero para yo ingresar en mi cuenta y luego Ibermedia me va a dar la plata, yo te devuelvo y sigo buscando hasta hacer el medio millón. Pero tú retiraste tu dinero y yo no conseguí los 250 mil más. Entonces tuvo que devolver a Ibermedia. En realidad no sé en qué habrá quedado ese capítulo. Pero el punto es que él no lo hace, porque no consiguió el medio millón. Pero yo te hago la misma película, con 1 millón, con 500, con 100 mil o con 50. O sea, para mí los objetivos son hacerlos. Pero ¿cómo vive Fernando Cedeño? Porque me imagino que también lo que se busca es que el trabajo sea reconocido, valorado económicamente. Eso es una muy buena pregunta. Bueno, en este punto nosotros hemos, yo en lo personal decidí abandonar la venta de DVD porque nosotros nos recorrimos este país. Hicimos lo mismo que los piratas hicieron. Entonces nosotros sacamos películas a $1 y recorrimos 4 meses con mi compañero Nixon Chalacamá y sacábamos a 18 centavos y vendíamos a dólar. Y eso era 300, 400 películas al día. Hubo momentos que vendíamos 800. Como campaña para poderse ir sembrando. Dice sembrando. También hubo días que vendimos 100 películas y bueno, salimos hacia atrás, como se dice. Pero ¿cuál era esto? ¿Y ahí qué pasa con los derechos de autor? Pues nosotros vendíamos nuestras películas y era nuestros derechos de autor. ¿Las de ustedes mismos, propio? Ah, ya. Eran dentro de nuestras películas. Tenemos 11 producciones grabadas en Chone, junto con Nixon Chalacamá. Entonces, nosotros, la intención era esta. Cuando nosotros vendíamos 500 películas y decíamos, cada hogar mínimo tiene 5 personas... Eran 2.500 personas que veían nuestras películas ese día. Entonces, así fuimos sembrando poco a poco. Por eso yo estoy muy claro y confiado y seguro que esta película va a atraer al público. ¿Por qué? Porque no es una película de autor, no es una película que es para mí o para mis amigos, es una película para el público, que es lo que yo busco, espectáculo y entretenimiento. ¿Cuál ha sido la temática, por ejemplo, en esos trabajos anteriores que usted ha presentado? Bueno, yo me enfoqué mucho en el mundo de Manabí, en la parte negativa, pero siempre dando un mensaje, ¿no? Cuando grabamos Sicarios Manabita, que fue la película que es la considerada más vendida en la historia de este país, en el mercado del DVD, lo dijo Miguel Aviar en el libro Ecuador Bajo Tierra, con Cristian León y la productora Mariana Andrade, y después lo ratificaron en el 2010 con el documental Más Allá del Mol. ¿Por qué lo negativo y no algo positivo de estas poblaciones, de su tierra querida? Porque la gente no ve eso. Desgraciadamente consumimos acción, violencia, sexo. Entonces, como meter un, introducir un mensaje en toda esa violencia. Por ejemplo, en El Ángel de los Sicarios, que sucedió, la gente no quería que el personaje se muriera, porque lo había llegado a querer. Pero yo como guionista dije, no, él no hizo cosas buenas. Entonces, aquí el mensaje es muy claro. Hay que matarlo. El mundo del sicariato tiene dos opciones, te mueres o te vas a la cárcel. No hay opciones. Y es lo que quiero reflejar, que vean los niños, ¿no? Que diga, si me involucro en ese mundo, no tengo opciones. Esos son los dos caminos que me esperan y ninguno me conviene. Entonces, eso trato de mostrar en las películas, ¿no? Ahora, en esta de acá es... ¿Y ahora por qué el cambio en busca del tesoro de Atahualpa? Porque puedo hacer terror, puedo hacer comedia, puedo hacer lo que sea. Yo no me la complico, ¿no? O sea, no estoy así estructurada mi cabeza que solo voy por un género. Puedo hacer algunos. Amigos, les recordamos a ustedes que comparte con nosotros aquí en Zona Cultura Fernando Cedeño, con quien estamos hablando sobre una de las películas que está próxima a rodarse, En Busca del Tesoro de Atahualpa. ¿Y eso dónde trabajarán? ¿Dónde filmarán? La película es actual, es moderna, que quede muy claro, ¿no? Es una película tipo Indiana Jones, así. Entonces arrancamos en Quito, luego vamos a grabar algo en Manabí, no voy a olvidar mi tierra, y el resto pues se grabará en el oriente. Hemos escogido locaciones muy interesantes como el Gran Cañón, laberintos de Chihuahua, templo de ceremonia. Mire, son la huecada, es una huecada que tiene 300 metros hacia abajo. O sea... ¿De profundidad? Sí, de profundidad. ¿Seguramente por aquí caminó Atahualpa? Es posible. Pero el punto es el siguiente, es mostrar un espectáculo visual y decir, Ecuador sí tiene lugares turísticos, ¿no? Y no nos imaginamos, yo pienso que mucha gente que verá la película va a decir, eso no es Ecuador. Sí es Ecuador, ¿no? Es nuestro Ecuador, que tenemos que valorarlo, porque somos, como dije hoy, al principio de la entrevista, todo hombre debe sembrar un árbol. Y nosotros tenemos que valorar de dónde somos, nuestro terruño. ¿Y ya tenemos recursos? Mire, yo soy de las personas que siempre digo que la perseverancia, la constancia, vence lo que la dicha no alcanza, ¿no? Esta película la vamos a hacer con o sin. Ya lo he probado, ya lo he demostrado, ¿no? Y tenemos apenas por ahí $40,000. Pero como dije también hace un momento, podemos hacer una película de 4 millones y también de 40,000. No, pero ¿cómo se logra eso? Es concientizar a los actores y actrices y decirle, mira, yo sé que tú te mereces más, porque créeme que allá en el campo de batalla te voy a dar de todo menos consejo. No va a ser fácil, pero tenemos que todo arrimar el hombro, ¿no?, para sacar este producto. Es posible que esto sea el inicio de la industria, ¿no? Entonces, pues, después de nosotros vendrán muchos, y bienvenido sea, porque actores, actrices, técnicos, músicos, todos tenemos que vivir de esto, de lo que amamos. Quienes quieran ser parte de Busca del Tesoro de Atahualpa, ¿qué tienen que hacer, Fernando? Bueno, nosotros ya hemos hecho un casting, tenemos un 75% realizado, y ahorita, pues, vamos a dar este taller, que va a ser aquí en la Casa de la Cultura, con la idea de conseguir el restante, el porcentaje que nos falta. Que ya arrancó el 18, pero todavía hay campo de cómo inscribirse en el taller aquí en la Casa de la Cultura. Claro, sí, todavía hay la oportunidad de inscribirse. Hemos publicado por redes sociales, está la compañera María Eugenia, no recuerdo muy bien el apellido, pero ella es la que está haciendo el papel de productora en este caso, y es la que está receptando todas las inscripciones, y también aquí en la Casa de la Cultura, pienso. Ahora, ¿en este taller significa que las personas que asisten serán parte también del trabajo que realiza Fernando Cedeño? Vamos a seleccionar, como se dice, mire, yo no selecciono a una persona porque es guapa o porque tiene 100% talento. Más allá del talento es la actitud, porque yo les digo muy claro, irán a lugares inhóspitos. Va a ser calor, va a ser frío. No tengo dinero para conseguirles el asistente para que le cargue su réplica. Es un fusil que pesa 12 libras a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde pesa 24. Y al final del día, yo odiaba un arma en algún momento cuando era de seguridad. Entonces, ellos también van a odiar esa arma. Pero cuando termine la película la van a extrañar. Es así. Pues la dejo botando medio camino. Sí, es así, ¿no? Entonces, yo siempre he puesto ejemplos a veces hasta muy radicales. Les he dicho, existen dos formas de conocer al diablo. La una es yendo al infierno y la otra ser parte de una producción mía. No, porque es duro, es fuerte levantarlos a las 5:30 de la mañana y tratarlos como soldados, porque el cine guerrilla tiene esto, es 50% disciplina militar y 50% bueno la parte artística. Y precisamente tiene razón el hecho de nombrarle como cine guerrilla. Bueno, se le ha llamado de todo, cine recursivo, cine bajo tierra, cine sin plata, cine pobre, como sea. Pero este tipo de cine tiene mucho que ver con la ideología guerrilla. Pero ojo, yo no estoy metiéndome en el campo político. Hay de tres cosas que Fernando Cedeño jamás hablará. Yo no hablo de fútbol, yo no hablo de política, yo no hablo de religión, ¿no? Porque con los tres tendré enemigos. Entonces trato de estar en paz con todo el mundo, ¿no? Entonces, mire, el ejército ecuatoriano va a una misión con 100 soldados y lleva fusiles de primera. La guerrilla van 12 o 15 y con armas menos preparadas, digamos, ¿no? Y estamos muy claros que las dos causan el mismo daño. Solo es cuestión de... Ahora, si revertimos esto, mientras el cine profesional está con Red One, con cámaras de primera calidad, nosotros estamos con una Canon o con una Sony Alpha. Igual mostramos imagen y de buena calidad. Entonces es como que nosotros somos muy recursivos. Y sobre todo la ideología de nosotros tiene que ver mucho con la guerrilla, o sea, con esa parte ideológica. Que desgraciadamente los movimientos guerrilleros ya se perdió. Ahora bueno, ya se fueron a traficar, a secuestrar, en fin, ya eso se perdió, esa parte que yo era de izquierda, ¿no? Yo fui parte del MIRE. Entonces, me sembraron esa esencia, pero en algún punto se perdió y fue cuando perdí la confianza en esto. Pero ¿por qué no abandonar las armas y en otro caso sembrar un árbol desde un punto de vista positivo dentro del cine? Hago eso dentro de la historia. Y de hecho, en busca del tesoro. ¿Sería el sentido de cine guerrilla? En la historia tenemos un momento en que nuestro personaje, un policía, corta un árbol para dejar una flecha, indicando que entraron a esa región para poder salir. Pero ¿qué sucede? Ellos, la selva los atrapa y están dando vuelta. Cada vez que él intenta salir de ese lugar, regresa al mismo lugar, al árbol. Hasta que él llega y se para frente al árbol y le dice: déjame cumplir con mi misión. No vengo a destruir nada. No. No vengo por el tesoro, vengo a rescatar a una persona que quiero como hija. Entonces, en ese momento en la historia, sentimos un viento fuerte y vemos que unas ramas se abren y el árbol le da la posibilidad de ingresar a la selva. Entonces, tenemos todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos la tranquilidad en medio de la violencia, porque usted no puede sentir sed. Usted no puede beber agua si no ha sentido sed, ¿no? Usted no puede descansar si no está cansado. Entonces, tenemos que mostrar esas dos partes del ser humano. Es decir, que quienes están en el taller se los seleccionará más que por belleza o porque es un buen actor, es por la actitud de querer hacer algo. Exacto. De ser parte de la historia del cine ecuatoriano. Pero yo no me llevo con las superestrellas. O sea, si alguien viene al taller, un superestrella o una superestrella, por pensar que por su cuerpo, por su belleza, por lo que sea, va a ser parte. No, yo no tengo olfato en mi vida real, lo perdí en una operación. Pero yo siento cuando alguien no viene en buen plan. No, parezco serpiente, creo que olfateo con la lengua. Entonces, o no sé, es como que toda esa atmósfera que se ve en el actor o actriz. Entonces, deben de estar muy consecuentes en este proceso. Ahora, ¿quiénes están convocados al taller? ¿Qué edades? Bueno, yo creo que estamos desde los 15 hacia adelante. ¿15 años? Sí, o sea, pero verá. Es que hay dos talleres en este punto que vamos a realizar, ¿no? Uno es para dobles, y ese sí tienen que ser mayores de edad, porque ese taller es un poco fuerte, es de acción, y tenemos que prepararlos para muchas cosas que ya es de combate real en una película, que por mucha ficción que sea, no deja de ser real lo que hacemos. En el otro taller no creo que no tenemos problema, pueden ser personas hasta de 10 años, 12 años, ¿no? Hombres y mujeres, pero en el que le digo de dobles, ese sí va a ser fuerte. Bueno, vamos a ir finalizando este diálogo, Fernando, y quisiéramos que haga usted entonces la cordial invitación para que el público se mantenga atento para ser parte de esta película En Busca del Tesoro de Atahualpa, y así como también para aquellos que quieren participar en el taller que les permitirá de pronto ser parte del rodaje de esta película. Bueno, a todos quienes me escuchan, les agradezco mucho por haber estado ahí soportándome. Los dos talleres van a terminar en un corto, porque yo siempre he dicho, ¿de qué me vale hablarte tanto si no vamos a... O sea, tu trabajo no lo vas a poder ver. Entonces, tanto el taller, que es de producción, que es de escritura, de actuación, va a terminar en un corto. Por ejemplo, si tenemos 30 estudiantes, dividimos 3 grupos, y cada uno va a hacer un corto. Y luego vamos a terminar en un mini festival aquí en la Casa de la Cultura, mostrando los trabajos de ellos. ¿Qué será cuándo? Que será, bueno, tengo que hablar con mi productora, pero pienso que será 2 semanas después que termine el corto, que termine el taller, perdón. 29 de septiembre, sí, ¿no? Sí, para que ellos tengan tiempo de editar. Entonces, hacemos una convocatoria, los tres grupos van a participar, vamos a hacer un mini festival para que todos se vean reflejados en lo que hicieron. Y en el otro taller también, lo que van a hacer de dobles, de acción, también vamos a hacer un corto entre ellos, para que también se vean reflejados y se repita la historia, lo que sucedió en Chone en 1994. Nos fuimos a jugar a los karatecas, a los motociclistas, y alguien grabó esto. Y cuando llegamos, teníamos un joven que le decíamos el muchacho, porque era el menor del grupo, que era hijo de un millonario, de un ganadero, y tenía una super pantalla en ese tiempo de 4 patas, era la hermosa LED en ese momento, y pasamos esa película, digámoslo así entre comillas, y nos vimos reflejados. Y ahí es cuando nace la idea, hagamos una película. Y esa idea es la que me tiene hoy día frente a ustedes. Muchísimas gracias, público. Perfecto, gracias Fernando Cedeño, y bueno, nos mantendremos expectantes sobre lo que será En Busca del Tesoro de Atahualpa. Muchas gracias, amigos. La hora exacta, 8:36 a.m. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, y nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Les recuerdo, estamos en 100.9 FM y 940 AM. Nos acompañan en la cabina Luz Albán y Vinicio Cóndor. Nos acompañan para hablar ellos como realizadores del Festival de Video Danza que se presentará desde el día de mañana en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Hola, buenos días. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes sobre este evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos a empezar conociendo ustedes como realizadores, cómo se vinculan a este tipo de arte. ¿Con quién empiezo? Ya, mira, bueno, yo me estudié producción audiovisual. Ahora también estoy titulándome con unos estudios en comunicación. Y bueno, siempre ha sido mi pasión el video, la imagen, la fotografía. Entonces, desde hace mucho tiempo me vinculé en esto y ahora me desarrollo y trabajo haciendo películas, videos y un poco de fotografía también. Luz, ¿qué ha significado para usted ser parte del video danza? Bueno, para mí es una experiencia muy importante porque es un poco mi primera experiencia como realizadora. Yo en realidad soy bailarina de danza contemporánea, estudié algunos años en Francia y también antropología. Y en realidad nunca tuve realmente mucha experiencia realizando videos y esta es como un poco mi primera experiencia realmente haciendo un video danza y mostrándolo al público. Usted como bailarina y ahora como realizadora de video, ¿hay alguna conexión? ¿Hay algo distinto? Claro, sí. Hay conexión y hay algo distinto en realidad. Porque la conexión es como, a mí me parece que el video es realmente un potencial para el bailarín, pero también el rato que uno está atrás la cámara y que se ve bailar es algo como muy diferente. Entonces también hay que entender mucho la parte un poco técnica. Y eso es lo que me voy dando cuenta también realizando en este festival. Y ahora, después de esta primera experiencia, ¿cuál es su conceptualización? Bueno, mi conceptualización en realidad del videodanza, la conceptualización del videodanza, es que es muy vasto en realidad, porque la conceptualización del videodanza puede tener varias ramas y puede partir de muchas cosas, pero en mi experiencia personal realmente es como realmente tener este concepto primero y luego intentar crear algo a partir de este concepto. Ahora, si tomamos en cuenta que el hecho de estar en un escenario, en un espacio como bailarina, necesito mirar, ver, sentir, estar en contacto, ¿qué pasa cuando a esto lo veo ya plasmado en un video, en imagen? Claro, bueno, la visualización es muy diferente en realidad. No es lo mismo bailar en un escenario que mirarse bailando en el exterior en una pantalla. Creo que la energía realmente es diferente y es como tú ves un poco otra persona realmente estando en la pantalla, entonces es como una visión realmente muy diferente y creo que es igual un poco la magia del videodanza, que también da otra visión de lo que estás creando, que no solo es un escenario sino también es todo un universo que estás creando dentro de este video. Ahora, este videodanza tiene mucha relación con el baile contemporáneo que se realiza, Luz. Sí, el que yo realicé de hecho sí. Sí. Es como un poco, bueno, el video ya lo mirarán el viernes, lo presento el día viernes, y se basa mucho en la improvisación. Y ¿a qué hora? Me parece que es a las 18 horas. A las 17 horas, ¿y cómo se llama su obra? Se llama Vértigo. ¿Vértigo? Sí. Oh, ¿habrá vértigo? Sí. Hay. ¿Hay improvisación y qué más? Bueno, está este concepto de vértigo. En realidad yo me baso mucho en el paisaje, en el paisaje que ya podrán ver, pero es un paisaje que es el paisaje de Huápulo, entonces es donde yo vivo, entonces ahí a partir de esa escenografía que me da el paisaje, el cuerpo improvisa, entonces es a partir de esa improvisación que se va creando un poco el video danza. Vinicio, la comunicación inmersa siempre en este tipo de trabajo, video, danza, imagen y comunicación. Sí, bueno, yo creo que esta cultura de ahora es una cultura visual, es una cultura de video, ¿no? Audiovisual. Y claro, la comunicación es parte de las relaciones, es parte de todo, ahora pienso, y se ha enfatizado la comunicación ahora con la imagen en movimiento. Entonces, sí, creo que estamos todos ahora involucrados con, de alguna manera, con el video, ¿no? Con el audiovisual. ¿Ustedes están pensando de pronto atrapar a la juventud con este tipo de trabajo que están realizando? Sí, yo creo que la intención un poco es visibilizar primero el videodanza dentro de este mundo del arte, porque tampoco es que es tan visibilizado todavía. Y después, claro, llegar a la mayor cantidad del público, ¿no? Porque de eso se trata, compartir las experiencias y mostrar el trabajo que todos han hecho porque para eso se hacen los trabajos, para que la gente pueda ver y apreciar, ¿no? ¿Cuál es su historia, Vinicio? ¿Cuál es? Complicado, me dice. Algo pasa por ahí. Esa historia que usted la presentará en la sala de cine. Mira, yo voy a presentar un trabajo de videodanza que se titula Empatía. Y bueno, nace a partir de una experiencia, de experiencias y vivencias mías en una cierta etapa de mi vida, que poco a poco la fui conceptualizando y dándole forma a través de una propuesta, de un guión. Me junté con unos bailarines amigos míos, les propuse trabajar este proyecto, les gustó la idea y después nos juntamos a trabajar, ¿no? Vino, por suerte, o sea, todo confluyó, creo yo. En ese tiempo también vino un amigo mío que vive en Alemania y es fotógrafo. Teníamos equipos, teníamos gente dispuesta para grabar tanto de la parte técnica como desde el elenco de los bailarines y los coreógrafos. Después encontramos unas locaciones que nos gustaron mucho en el centro histórico y bueno, todo fue fluyendo así hasta que hicimos el proyecto, grabamos y ya está listo. Ahora, estos videos son rodajes que ustedes realizan, como nos comentas, junto a profesionales, pero ¿entra también la fotografía en esto? Claro, la fotografía es parte importantísima del lenguaje. Yo creo que todas las herramientas que uno utiliza en el video y en las artes son herramientas narrativas, o así las veo yo. Entonces, la fotografía es una herramienta más que me ayuda a contar una historia. Dentro del video existe el director de fotografía, que es el que se encarga de justamente proponer los movimientos de cámara y los tiros de cámara, y también existe la fotografía fija, que ayuda a un registro para la parte técnica y después para un registro de la obra para después publicitarla y concursar en festivales, etcétera, etcétera. Si no he tenido experiencia con los video danza, ¿cuáles serían las recomendaciones por parte de ustedes para el público que ingresa, en este caso, a la sala de cine Alfredo Pareja? ¿Qué debemos hacer? A mí me parece que más que nada el video danza te permite sentir, te permite tener sensaciones. Entonces, más que nada, estar abierto a esas sensaciones. ¿Tú? Sí, yo creo lo mismo que Luz dice. Pienso que como es una propuesta que se encaja más dentro de lo artístico, ¿no? Lo narrativo queda un poco de lado y creo que es bastante sensorial. Las experiencias que se proponen creo que son bastante sensoriales y bueno, lo que yo también me sumo a lo que dice Luz, ¿no? O sea, que el público venga con muchas ganas de ver diversidad, sobre todo, y de ver nuevas experiencias, ¿no? De ver nuevas cosas. Veo que ustedes plasman, por ejemplo, en estos videos, danzas, parte de la vida personal que ha sucedido. ¿Ustedes se han encontrado con trabajos que hablen de otros, no sé, problemáticas sociales en general? Sí, claro, también. Bueno, me parece también que como es algo tan amplio y que abarca varios temas, como hay esta libertad de abarcar varios temas, también está mucho lo personal, pero también está mucho lo social. Me parece que el videodanza, así como bueno cualquier tipo de audiovisual, tiene este poder de poder denunciar ciertas cosas o de poder justamente expresar ciertas situaciones sociales que tal vez no se pueden expresar tan fácilmente con las palabras, y que con imágenes es como mucho más significativo. ¿Por qué la responsabilidad de mostrar algo personal? En tu caso, tú nos decías empatía, Vinicio. Yo creo que toda acción, incluso las acciones íntimas y las acciones cotidianas, son políticas. Y así considero también que es del arte, ¿no? Entonces, dentro de mi experiencia, el hecho de que yo cree en base a mis experiencias personales, También es algo, es una posición política a la final, porque lo que estoy diciendo es un discurso o una forma de pensar que de alguna manera tocará al público, ¿no? Ya sea que se identifique o que no se identifique, pero eso es una respuesta y por lo tanto es político. Me interesa a mí desde ese lado mucho. Ahora, Luz, usted habiendo permanecido, tomado estudios fuera del país y mirar las cosas desde otra visión y ahora estar dentro, ¿cómo ve usted el desarrollo de estos actos que los trabajan organizaciones y que finalmente invitan al público para que puedan disfrutar de un trabajo que me imagino lleva mucho tiempo para verse cristalizado en algunos minutos? Bueno, me parece una propuesta muy importante en realidad, la verdad. Bueno, yo viví en Francia y hay un montón de propuestas, de videodanza, hay muchos festivales, de cine en general, de todo lo que es audiovisual y el arte como que gira mucho. Y el hecho de volver a Ecuador realmente me abrió mucho. Yo pensé que me iba tal vez un poco a limitar, pero realmente me he encontrado con personas geniales que están como igual con la misma motivación de seguir creando y con grupos que pueden ser chiquitos pero que son poderosos. Entonces creo que es más como que va de ese lado. Realmente cuando tienes un grupo consolidado y dispuesto a hacer varias cosas juntos, en cualquier parte del mundo me parece que va a funcionar. Entonces igual esto de proponer un festival de videodanza me parece un avance muy grande. Los chicos igual llevan trabajando algunos años y me parece que es algo súper importante que tiene que seguir desarrollándose. ¿Cómo mira usted este desarrollo, Vinicio? Yo pienso que es importante cualquier acto o acción que se pueda realizar en pro de la manifestación artística. Y en este caso me parece que el grupo de Alter Ego, que son los que organizan y los que producen este festival, me parece que han hecho primero un gran esfuerzo y de hecho quiero aprovechar para felicitarles y agradecerles porque creo que hacen una gran labor. Llevan ya 11 años consecutivos produciendo este festival y mostrando trabajos que se realizan aquí y también que se hacen en el mundo, ¿no? Porque están asociados con otros festivales. Y creo que es importante porque al mismo tiempo de vernos y reflejarnos nosotros como sociedad en nuestros trabajos, también al mismo tiempo nos confrontamos con la visión y con las culturas y con las miradas de otros lugares. Y eso creo que es importante para una sociedad. Luz, ¿cuál sería el llamado para el público que todavía, de pronto hablamos de un 11º acto, un 11º evento que se va desarrollando, pero todavía no se ha dado cita, en este caso la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, para mirar esta propuesta de videodanza que la presentan no solamente ecuatorianos, sino que también viene de otros países? Bueno, yo les diría que vengan a descubrir. En realidad que vengan a descubrir algo, que si es que no conocen el videodanza, realmente es la mejor oportunidad para venir a hacerlo, para venir a ver mucha diversidad, mucho arte, mucha dedicación también, y que van a salir seguramente con otra visión de lo que tal vez pensaron que es el videodanza, y seguramente con muchos sentimientos encontrados. ¿Tiene relación con el cine esto? Me parece que sí. Sí, tiene mucha relación con el cine, con la fotografía, con el arte en general. En realidad es una mezcla de varias cosas. Y creo que es igual algo súper importante que tiene relación con el cine, pero no es solo cine. ¿Son varios formatos de pronto que están aquí presentes? Sí, son varias formas de mostrar el mundo. ¿Qué nos dice usted, Vinicio? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es la unión o la conjunción de varias disciplinas artísticas, ¿no? O la imagen está representada a través del cine o el audiovisual. Tenemos la danza también, que es una parte importantísima, la música que también es importantísimo dentro de todo esto, y después todo el arte que se crea, ¿no? Y toda la magia que hay detrás de una de estas producciones. Es una producción, bueno, o sea, son trabajos multidisciplinarios como es lo que está pasando ahora en el ¿Cuánto mundo? Tiempo de duración tiene su trabajo que lo ha denominado empatía? Mi video dura 5 minutos y 15 segundos. ¿Y el suyo, Luz? El mío me parece que dura 4 minutos. 4 minutos. Estos 4 minutos, que se, digo así, se reduce el tiempo. ¿Cuánto tiempo de duración o más bien o de trabajo ustedes? ¿Estuvieron un mes, no sé, una semana, 2 semanas? ¿Cuánto tiempo demandó los 4 minutos en el caso suyo? Bueno, lo mío fue algo muy rápido en realidad. En total me demoré 2-3 días en hacer ese video. Max. A Flash. Fue muy Flash porque sí. Vinicio, ya vemos que usted tuvo que concentrar a medio mundo para poderlo hacer. Eso significa que fue un trabajo anticipado para poderlo plasmar en cuánto tiempo. Sí, en realidad el mío sí duró, yo sé, yo pensaría que desde la concepción del proyecto hasta cuando ya tuve el video finalizado con el montaje y la post, sí, ha de haber durado por lo menos unos 8 meses por ahí. Más unos 8 meses, sí. Es decir, buscando, y me imagino que también significa limpiando ciertas cosas que no deben ir dentro de ese video, Dan. O sea, todo, pero también quiero decir que dentro de ese tiempo que estoy estimando, también está la producción o el conseguir recursos para poder continuar con el trabajo, ¿no? O sea, conseguir fondos también. Me dediqué un tiempo a conseguir fondos y esperar eso, entonces sí. Siempre demanda un costo mayor, no sé, se necesita recursos, ¿verdad? También para poderlo hacer. Sí, bueno, depende igual, ¿no? Porque ahorita vemos justamente esta diversidad que se va a presentar en el festival, de alguien que hizo algo muy experimental, sin mucha experiencia, pero que igual con muchas ganas de crear, a Vinicio, que por ejemplo es mucho más profesional y que tiene como que toda esta búsqueda del concepto, de los recursos que son necesarios. Luz, pero hay algo que también se debe decir en este instante. Tú hacías algo que más experimentado, algo que empieza desde cero, y el hecho del espacio, de poder dar cobertura también a aquellos que inician en este camino, en este proceso, aquellos que van creciendo, y a alguien que ya está totalmente experimentado. Exactamente, y eso me parece igual una linda oportunidad, ¿no? De poder justamente mostrar mi trabajo al lado de personas que tal vez ya tienen mucho más experiencia. Me parece igual que es algo súper bueno, que igual como abran la posibilidad a otro tipo de presentaciones. Bueno, entonces la invitación, Vinicio, para que el público oyente de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM puedan darse cita y ser parte de este festival, el número 11 de Video Dance, que se está desarrollando aquí en la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Usted tiene la palabra. Bueno, yo les quiero hacer la cordial invitación para que puedan venir a estos 3 días del festival, porque estoy seguro que van a conocer y van a mirar cosas nuevas. Yo pienso que se van a sorprender también en todo el sentido de la palabra, y eso está bueno, ¿no? Conocer nuevas formas de arte, nuevas formas de manifestación a través de las artes, creo que siempre nos enriquecerá de alguna manera. Y entonces eso, ¿no? Además también, bueno, no solamente que van a ver videodanzas, sino que también van a ver performance de intervenciones también en el espacio. Entonces, creo que la propuesta es bastante atractiva para que todos vengan, ¿no? Vengan todas las tardes, ¿sí? ¿No? A la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta ha sido la participación de Luz Albán y Benicio Cóndor, quienes nos han contado sobre esta experiencia y la motivación de participar en el Festival de Video Danza que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias a ustedes por haberse dado cita a la radio. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro compañero Patricio Álvaro en la dirección general, a Diego Salazar en controles, y a nuestros compañeros que han sido parte de la reportería de Zona Cultura para poder salir nosotros en esta emisión el día de hoy. En la producción y conducción estuvo Darío Males, y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.